Bueno, pues un jueves más. Hoy adelantamos un poquito el horario de emisión de nuestra consulta jurídica. Nos visita Julia Rodríguez de UCI Abogado. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Varios asuntos sobre la mesa. Algunos de ellos se nos quedaron pendientes la pasada semana. Invitamos a los oyentes a que nos hagan preguntas. Pero ya va a ser después de carnaval, porque este es el último programa antes de los carnavales. Vamos a parar 3 semanas, 4, pero en marzo volveremos a hablarles de temas jurídicos como los que cada jueves nos trae UCI Abogados y en este caso Julia Rodríguez. El tema del bullying, que como digo quedó pendiente la pasada semana, era una de las preguntas que nos enviaba un oyente y nos hablaba precisamente, bueno, pues de que su hijo sufría acoso en el colegio por otros menores, ¿no? Impartido por otros menores, ¿no? La pregunta que quería formular la oyente era cómo es el procedimiento en caso de que denuncie estos acontecimientos ante las autoridades, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo con estas prácticas y si puede ser muy traumático para su hijo. Sí, el tema es muy delicado. Lo deseable en todas estas situaciones es que este tipo de asuntos se queden en el ámbito académico, porque la propia Ley Orgánica de Educación, los protocolos que existen internos a nivel autonómico, a nivel nacional, los informes de la Fiscalía, intentan que todo este tema del acoso escolar cumpla una serie de protocolos y que se quede en el ámbito académico o extraacadémico, pero sin que se tenga que judicializar estos temas, ¿no? Porque además no todo el bullying, no todo el acoso puede tener relevancia penal, se tienen que dar una serie de requisitos. Va a ser también fundamental saber cuál es la edad de los acosadores. No es lo mismo los menores de 14, los que tienen entre 14 y 18 años y, por supuesto, los que son mayores de edad. Si hay un mayor de edad, vamos, mi recomendación es que ni se lo piense, es que denuncie, evidentemente. La pregunta de la señora venía porque es que son los propios psicólogos los que le han recomendado que realice esas denuncias. Por lo tanto, parece que existe relevancia penal en lo que este chico viene sufriendo. Por lo tanto, si se lo han recomendado los propios psicólogos, yo creo que lo suyo es que lo haga. Su pregunta era, ¿es muy traumático lo que va a sufrir la víctima? Lo que se llama en el ámbito forense la victimización secundaria. Es decir, tú has pasado por un trauma como consecuencia de que se ha infringido un delito contra ti, de amenaza, acoso, lesiones, maltrato psicológico, en el caso, por ejemplo, de las violaciones y demás, agresión sexual, y ahora vuelves a revivirlo todo porque tienes que declarar y tienes que... Eso se llama victimización secundaria. Bueno, evidentemente va a tener que revivir toda la situación que ha pasado porque tiene que... Se abre un procedimiento judicial y los jueces, el fiscal, la defensa, tienen que tener elementos para que ese proceso siga adelante. Si bien es cierto, y esto lo sé en el ámbito civil, porque no se lo lleva a temas penales, lo llevan otros compañeros en el despacho y con menores mucho menos, tampoco afortunadamente son frecuentes, pero sí que le puedo decir a la señora que cuando los niños tienen que ir al reconocimiento judicial, porque no se habla de declaración, se habla de reconocimiento, los jueces, el fiscal, todos los operadores jurídicos suelen tener bastante delicadeza. De hecho, nos comentaba en el último congreso que estuve de Derecho de Familia, un juez decía que, bueno, además suele ir vestido de manera muy rigurosa, siempre con chaqueta oscura, corbata, que cuando tiene un menor delante se lo quita todo. Intenta darle una situación de más cercanía y que para que el niño no se sienta incómodo. Imagino que el lenguaje con el que también se dirigen al menor suele ser más distendido, no tan protocolario. Exactamente, ¿no? Todo se tiene en cuenta. Entonces, claro, que va a tener que volver a vivir, yo no lo puedo garantizar desde estos micrófonos, porque primero no soy psicóloga, no es mi cometido. No es plato de buen gusto, sin duda, claro. Ni para los padres ni para el menor, claro, por supuesto. ¿No? Pero a veces... Claro, si los propios psicólogos le están diciendo que denuncies porque hay alguna relevancia penal. Y bueno, pues donde ellos han dicho que actúe, no vamos a hacer sin elementos para valorar, no vamos a recomendar a la señora que haga lo contrario. Que va a ser delicado, claro, es que ya el asunto es delicado de por sí, independientemente de que se judicialice o no, pero que el proceso judicial respecto de menores víctimas, porque incluso esa delicadeza se tienen con los menores imputados, los menores acosadores, no es lo mismo como decía antes, que el acoso lo haya provocado mayor de edad, que si lo ha hecho un niño, porque también se va a tener cierta delicadeza, incluso cuando no es la víctima, sino que es el verdugo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por utilizar una terminología más coloquial. Entonces, bueno, pues eso, que se quede tranquila si decide al final denunciar, porque se va a tener en cuenta la edad del niño y su madurez, el estado traumático, el shock traumático en el que se encuentra después de esa situación a la hora de someterlo a cualquier tipo de valoración pericial o reconocimiento judicial y demás. ¿Existe la figura de un psicólogo o algún profesional que medie en esos momentos que imagino que pueden ser traumáticos para el menor? ¿O simplemente el juez, fiscal, abogado, como un juicio al uso? Sí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que con esas salvedades que tenemos. Uh-huh. También, si los acosadores son menores, el juzgado que lo ve es otro diferente. Entonces sí que están más preparados para hablar con niños y demás. Uh-huh. Si son mayores de edad, pues no. Entonces, bueno, pero vamos, que suelen tener bastante bastante delicadeza en estos asuntos. Julia, ¿cuáles son las consecuencias o la pena, no sé si denominarlo así, que pueden acarrear al acosador este tipo de denuncia? Pues tendremos que irnos a las penas establecidas en el Código Penal. En función de si ha habido intencionalidad, en fin, si se dan todos los elementos del tipo, tanto objetivo como subjetivo, la edad del acosador, y podríamos estar hablando de delitos de lesiones del artículo 147 del Código Penal, de amenaza del 169, de coacciones, de injuria, de calumnia, de agresiones o abuso. Entonces todo esto va a depender, porque claro, acoso es la palabra abstracta. Eso luego, para decir acoso es y bullying, o la palabra americana anglosajona bullying, es lo que utilizamos para denominar situaciones que engloban diferentes comportamientos. Pero claro, en el ámbito penal tenemos que catalogar qué es lo que ha ocurrido, en qué se ha materializado ese acoso con carácter general. Es decir, ¿ha habido una bofetada? ¿Ha habido una lesión? Pues entonces nos tenemos que ir a las penas establecidas para los delitos de lesiones. ¿Que ha habido una amenaza? Pues nos tenemos que ir independientemente de la edad, ¿no? Claro, independientemente de la edad del bueno, si estamos hablando de bullying, acoso escolar, hablamos de menores. Y si estamos hablando de que el acosador, sí tenemos que tener en cuenta la edad, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta la edad a la hora de valorar si es menor de 14, si tiene entre 14 y 18 y si tiene más de 18. Por lo tanto, teniendo en cuenta cuál es el tipo, cómo ha sido, si ha habido un delito continuado, si ha habido solamente una falta, o sea, un delito leve, en la nueva terminología, la edad del menor o mayor de edad, todo eso, o sea, yo no te puedo decir exactamente. Pues mira, va a ser, no, es que son un cúmulo de circunstancias las que se valoran a la hora luego de establecer la pena que se le tiene que aplicar. Por tanto, y como bien decían los psicólogos que han atendido a este menor, bueno, pues si la madre en este caso, los padres en este caso, deciden ir más allá, denunciar el caso, bueno, pues está el aval, ¿no? La garantía de que quizás los que de primera mano los conocen, conocen el caso como son los psicólogos y le aconsejan denunciar es por un buen criterio. Claro. Señora, ¿no? Y bueno, aunque en estos casos al denunciar el Ministerio Fiscal va a formar parte y probablemente va a seguirle el rumbo de la no tanto la acusación, pero para hablar de acusación tenemos que hablar de que se tendrían que personar con abogado, pero sí que es recomendable que ante las dudas que esta señora tiene, pues se lo ponga el asunto ya con datos, es decir, vaya un profesional del derecho, tanto todos los que hay aquí en Ubrique, fantásticos, y les ponga la situación y ya pues le podrá decir con más detenimiento qué tipo de procedimiento se va a seguir, porque ya veríamos qué edades tienen los acosadores, qué tipo de acoso se le ha infringido, incluso podría personarse para un poco dirigir y estar pendiente de que toda esta situación se haga más llevadera. Es muy recomendable, claro, que si al final se deciden denunciar, que lo pueden hacer sin abogado, ¿vale? Pues lo denuncian y ya el Ministerio Fiscal tomaría las riendas del asunto, pero siempre es muy recomendable ponerlo en manos de profesionales. Por tanto, la preocupación de esta oyente era sin duda el mal trago que puede pasar su hijo o su hija, en este caso, a la hora de afrontar un juicio para un menor que, bueno, pero quizás la pregunta ya está contestada con aquello de ese lenguaje un poco menos técnico, esas maneras también de llevar a cabo el juicio, porque estamos hablando de menores, ¿no? Y quizás los propios profesionales no van a querer que el menor pase un mal trago y supongo que lo harán de una manera distendida. ¿Has presenciado tú juicios de este tipo con menores acusados? No. He tenido en algunas guardias, porque no llevo temas de menores, ni estoy en el turno. Lo digo, hay que un puede turno ser para específico. Los profesionales también puede ser algo violento también, sí, de abordar, ¿no? Yo en alguna que otra guardia penal, lo que sí me he encontrado es que al momento de llegar la asistencia, pues me he dado cuenta de que el chico que tenía allí era menor, y entonces lo he puesto en conocimiento de la Guardia Civil, porque hay un turno específico de profesionales que se dedican a menores, que no es mi caso. Lo que sí, y eso sí lo he vivido, es en temas de familia, cuando se pide el reconocimiento o la testifical del menor, en temas de custodia y demás, pues eso sí, bastante, con mucha frecuencia. Y en esto puedo decir, bueno, que en primer lugar no declaran en la sala, se les lleva al despacho de su señoría o del letrado y se quitan la toga y se hace todo de una manera muchísimo más suave, atendida pues la naturaleza de y la edad y la madurez de la persona que está declarando, que en este caso pues son menores de edad. Entonces eso sí lo he presenciado, no nos dejan entrar. Entra solamente fiscal, pero no nos dejan los profesionales. Fíjate hasta qué punto, que es que no nos dejan entrar en temas de familia. Nosotros no asistimos a la declaración de los menores, ni los padres. Se hacen presencia solo del juez y del fiscal. Y por supuesto, sin luego toda la parafernalia que llevamos, que impone un poco, ¿no? Esas togas negras y esas salas tan frías no se hacen en el despacho. Entonces, esto sí lo he vivido. Sí, eso sí lo he vivido. En temas penales, ya te digo que como no llevo yo, otros compañeros del despacho sí, pero hay otros que se dedican, los míos son cuestiones más civiles tengo nociones, evidentemente, porque hemos tenido que estudiar todas las materias, pero cada... Igual que en medicina, cada uno de nosotros tiene una especialidad. Bueno, es un tema muy interesante, porque siempre hemos tratado el bullying desde el punto de vista quizá más lejano al tema jurídico, ¿no? Porque también detrás de un acoso hay un planteamiento jurídico, que es el que se estaba planteando esta oyente. Y yo creo que le habrá quedado muy clarito, porque bueno, la principal pregunta y la principal preocupación de estos padres era quizá el mal trago que puede pasar su hijo. Vamos a cambiar de tema. Siempre estás muy pendiente de la actualidad, Julia, y esta noticia es de precisamente estos días. Hace un par de días que saltaba a la prensa la noticia de que la Audiencia Nacional avala que las pausas para fumar o tomar café se descuenten de la jornada laboral, ¿no? Algo muy habitual, que yo creo que el 100% de las personas que fuman o toman café, pues quizás en algún momento han hecho una paradita en el trabajo para fumarse un pitillo en la puerta o tomar un café. Independientemente del tiempo que tarden, ¿no? Ya la justicia está dando la razón precisamente a los empresarios en este caso, ¿no? Si sales del trabajo a fumar, te vamos a descontar ese tiempo que has echado, tiempo, ¿no? Claro, no son horas en puridad, no son horas de trabajo, son horas de ocio, por más que es verdad que la persona que está habituada a fumar va a fumar, tiene una adicción que tiene que atender, pero que planteado así se podría decir, mire, es que esto es una necesidad fisiológica y psicológica. Yo te iba a comentar, quizás algunos fumadores rinden más en el trabajo si tienen su dosis de nicotina, sobre todo para aquellos que fuman, ¿no? Lo podrían haber planteado así en la demanda, o se puede, bueno, las siguientes que haya se puede plantear así, todo en el papel, todo cabe. Y bueno, esto viene a colación de la implantación del registro de hora, porque en una empresa resulta que al implantarse la obligatoriedad del registro de hora, les mandan a los trabajadores un correo electrónico que a partir de que se pongan la... Porque lo que tenían anteriormente era como una especie de torno, pero más a nivel de seguridad. Y entonces les obligan a poner un sistema de control de hora y ponen un control de hora electrónico con tarjetita de entrada, salida, y les dicen a los trabajadores que a partir de ese momento, si quieren salir a fumar o tomar café, no hablamos tanto del parón del desayuno, que está recogido en muchos convenios, como el hecho de eso, de las paradas que a lo largo de la jornada podamos tener por estos menesteres. Comisiones Obreras demanda a la empresa y dice que lo que se está produciendo aquí es una modificación sustancial de las condiciones laborales, porque esto no venía recogido con anterioridad a la implantación del control horario y que con un correo electrónico la empresa ha pretendido cambiar las condiciones de trabajo. La empresa responde que no ha habido una modificación, que lo que se ha hecho es que esas pausas nunca han sido algo que la empresa haya dado, sino que se venían produciendo y no había una manera de controlarlas, pero que como ahora ya existe un control horario, lo que se va a hacer es detraerla de la jornada real de trabajo. Y la Audiencia Nacional le da la razón a la empresa y se la quita a Comisiones Obreras. Mire usted, no, esto no es hora efectiva de trabajo, esto son pausas que se tienen que descontar. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero bueno, veremos lo que ocurre. En principio, esta empresa, a partir de esta sentencia, pues puede perfectamente descontar este tiempo que no es tiempo real de trabajo, son pausas. El hecho de que sea la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional quien dicta esta sentencia, ¿quiere decir que ya ha habido otro juzgado menor que ha juzgado este tema? Porque parece ser que se ha elevado a otra instancia, ¿no? Sí, eso tiene una respuesta por la competencia. En este caso, debe ser que Comisiones Obreras ha interpuesto una demanda porque esta empresa tiene sede en un ámbito superior al de una comunidad autónoma. Debe ser Galp Energía España tendrá oficinas y tendrá centros de trabajo en todas las comunidades autónomas o en muchas comunidades autónomas o en varias provincias españolas. La competencia cuando el ámbito es va más allá de una sola comunidad autónoma, la tiene la Audiencia Nacional. Y es por eso que el que resuelve en primera instancia es la Audiencia Nacional. Puedes suponer que es un órgano al que acuden situaciones ya juzgadas anteriormente. No, nada de eso. De hecho, por eso la sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Pero por competencia funcional territorial, porque el ámbito de esa sentencia o el ámbito de trabajo de esa empresa va más allá de una sola comunidad autónoma. Uh-huh. Es por eso que resuelve. Viene regulado en el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Social. Uh-huh. Bueno, pues tengan en cuenta que si salen a fumar un cigarrito y a tomar un café, se lo van a descontar, ¿no? O que están obligados a dar cuenta de ello, ¿no? Probablemente será así, sí. Bueno, vamos a terminar el programa con una buena noticia. Bueno, una noticia, ¿no? Sí, porque no noticia. Sabemos si va a ser buena o mala. Pero ya tenemos fecha. De momento, ¿no? Es noticia, es noticiable. Otra cosa es que sea buena. Claro, si ya se ha publicado, que al menos ya tenemos una fecha para la publicación de la sentencia del IRPH, ¿no? Llevamos esperando más de un año. Hemos estado dando, los juristas habían estado dando fechas aproximadas porque no se sabía exactamente. Yo no me equivoqué. Pero no te equivocaste, dijiste que el primer trimestre del año. Incluso creo recordar que dijiste el primero marzo, o el segundo mes. Así que ya tenemos fecha, el día 3 de marzo, ¿no? Sí, va a haber. Creo recordar que las conclusiones del abogado general también se dijeron que iban a salir en junio y se retrasaron hasta septiembre. Bueno, de momento tenemos esta fecha, esperemos que no se retrase más, pero nada, dentro de 15 días más o menos, 20 días, no, ya estamos a 13 precisamente, a 13, faltan... pues 20 días, en 20 días o menos, porque este mes tiene 29, o sea, tiene... Sí, yo creo que 20 días justo. 20 días justo, eso, pues en 20 días tenemos la sentencia ya del IRPH, que será una buena noticia o mala noticia, bueno, pues... Va a depender del contenido. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el Tribunal de Justicia Europeo para, pues hombre, porque hay muchísimos afectados que están pendientes primero de interponer sus demandas para recuperar ingentes cantidades de dinero o bien de... para los que ya están en proceso porque ya se presentaron las demandas y están o bien suspendidos o bien pendientes de apelación, en fin, o de resolución del recurso de apelación. Hay muchos expedientes abiertos todavía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En algunos nos han dado la razón. Nosotros en el despacho tenemos IRPH ganados, ¿eh? Os comenté que en Chiclana, por ejemplo, nos habían dado la razón. Y además que le obliga la justicia al banco a devolver todo el dinero que le deben de vente, ¿no? Todo. O sea, la persona sin interés ninguno. La persona que tenga IRPH, si esta sentencia sale conforme a las conclusiones que dio el tribunal, el abogado general, y que tienen algunos, y la concepción, la interpretación que tienen algunos de los tribunales españoles que están dando la razón al consumidor, La persona que tenga IRPH solamente está obligado a devolver, en caso de que la sentencia sea favorable, el principal que el banco le prestó. Ni un céntimo en intereses. Entonces, por eso hablamos de que es muchísimo dinero. De hecho, hay entidades financieras que es que les va a suponer un palo gordísimo. Porque... El día 3 de marzo, que creo, miro ahora, creo que cae en lunes, ¿no? El día 3 de marzo estamos en directo, el martes es cuando se publica esa sentencia. Martes, 3 de marzo, martes. No vamos a tener programa porque hacemos ese parón para los carnavales, pero bueno, vamos a intentar buscar un hueco para esa tarde y comentar todas las novedades, ¿no? Porque va a ser una sentencia, como tú bien dices, que va a afectar a muchos ubriqueños. Sí, sí, hay aquí en Ubrique hay bastantes afectados, porque como esto ha dependido más de un millón de personas en España. En España, ¿no? Como esto ha dependido, hay menos afectados que en cláusula suelo, pero las cantidades que se tienen que devolver son mayores. Y como esto va en función de las entidades que tienen oficina abierta aquí. Entonces, ahora mismo, las dos entidades que tienen mayores hipotecas con este índice son la CaixaBank, que creo que no son ni suyas, que son hipotecas heredadas de entidades con las que se ha fusionado, creo, que no son ni suyas originarias, uh-huh, sino que se va a comer el marrón de las otras entidades. Y Santander. Santander, entonces, aquí hay oficinas tanto de una como de otra, por lo tanto, hay afectados, uh-huh, que va a depender un poco. Y además fue la época del boom inmobiliario. También, con lo cual había muchas transacciones hipotecarias, claro, y se ofertaba este índice como la panacea. De todos los índices. Uh-huh. Bueno, pues una buena noticia, esperemos, o al menos una buena noticia, porque ya sabemos que hay fecha. Sí, ya vamos, ¿no?, a terminar con esto, claro. Pero bueno, pues independientemente del resultado, esperemos que sea satisfactorio para todos los usuarios afectados por esta cláusula, el IRPH. Bueno, pues Julia, se nos agota el tiempo. Como ya decimos, vamos a hacer ese habitual parón que solemos hacer en carnavales. El carnaval pide paso en la tarde, pero sí que vamos a estar muy pendientes de este día, del día 3 de marzo. Del 3 de marzo. Hombre, ante el carnaval, que se quite el derecho, que es mucho más divertido. Julia Rodríguez, de Yuci Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves y esperemos pronto tenerte aquí con buenas noticias, que es lo importante. Así lo espero. Un saludo a todos. Gracias.